vuelo con retorno, cuando me hice mujer. Aprendí a volar tarde, muchos años después de haber abandonado el nido, cuando las lágrimas me anegaban el alma y el dolor era más hondo que las heridas. Me hice mujer más allá de los 40, después de que mis caderas hubieran dejado hueco a los hijos y mis pechos se vaciaran del néctar de los dioses. Encaré la vida de frente. Aunque a veces agachara la cabeza, llevé una sonrisa prendida en los labios y adorné la mirada de dulzura. Cada golpe de timón me hizo más fuerte. Cuando la tempestad arrasó mis cimientos, cincelé mis alas de un fornido plumaje. Busqué cobijo en cálidos abrazos y rechacé la soledad acompañada. He renacido de mi propio útero. La madurez me brota de las entrañas. Una nueva savia recorre mis tejidos y me nutro de las caricias de mis manos. Ahora poseo el vigor del roble recio. Extiendo las raíces por tierras más fecundas. Surco otros espacios. Danzo a favor del viento. De vez en cuando, regreso al nido. He encontrado el hogar dentro de mí misma.